Nuevo simulacro de emergencia en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. El aeropuerto Olaya Herrera realizará de nuevo un simulacro de emergencia, el cual consiste en evacuar el terminal aéreo ante una supuesta amenaza de bomba. El objetivo del simulacro es medir los tiempos de respuesta de los organismos estatales y municipales ante una eventual emergencia, la respuesta de los planes de contingencia del aeropuerto y las actuaciones de las aerolíneas. Entre las entidades estatales y municipales que participarán están la Policía, el Cuerpo de Bomberos de Medellín, la Brigada de Emergencia del Aeropuerto Olaya Herrera y del concesionario Airplan y el SIMPAP. En esta operación de respuesta ante una emergencia se tendrá especial cuidado con la comunidad y los vecinos que habitan en las cercanías del aeropuerto, con el fin de no provocar zozobra ni angustia entre los habitantes.